Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy de nuevo contigo, Karina. Bien, les decía rápidamente, ya estábamos aquí en el CLAE de Punta del Este, porque vamos a hablar de este concurso de becas 2021. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Ah, bien, me escucho como con un eco. Sí, se ve que, no sé, un eco de la habitación donde estás, de repente la habitación. Posiblemente, posiblemente. Estamos con Gabriela Gorriti, ella es la vicerrectora administrativa aquí de la Universidad del CLAE, y es que nos va a contar justamente los detalles, porque ya se hicieron en agosto, pero hoy se reiteran, se están reiterando nuevamente este concurso de becas que está abierto hasta el 13 de noviembre la inscripción, y para eso justamente hemos venido aquí, para ampliar detalles y para motivar a estos estudiantes a que puedan justamente participar de este concurso. Gracias, Gabriela, por seguirnos. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad de acercarnos al público de Aspen otra vez. Y sí, como tú decías, estamos en los últimos días de la inscripción para esta segunda edición del año del concurso de becas. El concurso de becas ya es un clásico dentro de en la universidad, lo tenemos desde que estamos aquí y lo hemos ido ampliando a medida que las ofertas de la universidad han ido creciendo, han aparecido nuevas ofertas, y entonces las becas son para todas las opciones de formación de grado que tenemos. ¿En qué consisten estas becas? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar todos los que estén iniciando sus carreras de grado. En el caso nuestro tenemos el grado de Medicina y de Derecho, que funcionan aquí en la sede de Maldonado, y también en Montevideo la licenciatura en Gestión Cultural. Todas las carreras ya tienen más de 10 años de estar funcionando con buen número de egresados. Y bueno, para todos los que empiecen sus carreras de grado está dirigido este concurso. ¿Requisitos? Para el estudiante, los requisitos que tienen. Requisitos ninguno, o sea, es inscribirse para el concurso, lo cual pueden hacer a través de internet, presentar cierta documentación, rendir una prueba que se hace en forma simultánea en las dos sedes, o sea que los alumnos pueden inscribirse en cualquiera de nuestras dos sedes y el mismo día, a la misma hora, se realizan las pruebas. No importa para qué carrera estén optando, lo pueden hacer en Montevideo o acá en Maldonado la prueba, indistintamente. Y eso es la documentación, la prueba, y después se les comunica la beca. Gabriela, más allá de que justamente pueden realizar la prueba tanto en Montevideo como aquí en Punta del Este, los cursos los realizan, las becas son para aquí, para la sede de Punta del Este, o indistinto? No, justamente como te decía, las becas son para todas las opciones de formación de grado que ofrece la universidad. De hecho, ya el año pasado, dos estudiantes de Maldonado ganaron la beca. Lo pueden hacer, indistintamente. Gente de Maldonado que pueda rendir la beca acá, la prueba de la beca acá en la sede de Maldonado para ir a después a estudiar gestión cultural en Montevideo, o viceversa, gente de Montevideo que esté interesado en las carreras de acá, rinde la prueba allá. Esto es totalmente indistinto porque las sedes funcionan en total coordinación, las pruebas son las mismas y se hacen en el mismo horario, el mismo día. Así que, Gabriela, ¿tienen alguna cifra ya justamente de qué ha posibilitado estas becas? ¿A cuántos estudiantes ha facilitado el ingreso a la universidad? Bueno, muchísimos, muchísimos. Yo no te diría, pero más del 50% de los que entran por año pasan por esta instancia de concurso de becas. Bien, Jorge Ricardo, ¿sí tiene algo por allí? Sí, buen día. Tengo entendido que hay dos tipos de beca, uno concursables y otro sociales, ¿es así? A ver, este concurso habilita dos tipos de beca, que es una beca por excelencia, que es de un 70%, y varias becas, digamos que no lo llamaríamos sociales, digo, son becas de distinto monto que no son la beca de excelencia. Lo que no se accede a través de este concurso es una beca de 100%, ¿no? Y después, bueno, por fuera del concurso, la universidad siempre tiene además una política de becas sociales a las que se accede por otro lado. Pero el punto más más importante, el hito más importante del tema de las becas es el concurso, que en este año ya lo hemos hecho en agosto, estamos haciendo la segunda edición del concurso, ahora en noviembre, y veremos si hacemos otra antes de comienzo de las clases. Bien, gracias, muy amable. Por favor. Bueno, bien, gracias Gabriela por recibirnos también aquí en la universidad. Y tenemos tiempo hasta el 13 entonces. Sí, el tiempo para inscribirse es hasta el 13. La prueba, la fecha de la prueba es el 19 de noviembre. Como les decía, se realizan ambas sedes en el mismo horario. Y las formas de contactarse son, lo pueden hacer por mail a cualquiera de las dos sedes, por las direcciones de mail admisiones@clae.edu.uy o contacto@clae.edu.uy. Y los que prefieran comunicarse directamente por teléfono pueden hacerlo a la sede de Maldonado, de aquí de Punta del Este. El número es 4249-6612, 4249-6613, o a la sede de Montevideo, que es el 2900-7194. Bien, ahora sí cerramos. Jorge, Ricardo, volvemos en un ratito. Gracias, dale. A ustedes. Frecuencia abierta.